Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Media hora por delante para hablarles de la actualidad del Elche Club de Fútbol en este martes 28 de julio de 2009. El programa que, como saben, se repite a partir de las 7 y 10 en nuestra sintonía y que pueden escuchar en directo también desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia infoexpress.es y también escuchar el programa en infoexpress.es. Ahí en Radio Express, en Elche en Punta, tienen colgados todos los programas de lunes a viernes de la semana. El Elche Club de Fútbol, que tiene muchos frentes abiertos en estos instantes, está eligiendo al vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional, que salvo sorpresa va a ser José Sepulcre Cobes, seguro que les suena. El actual presidente del Elche espera contar con el apoyo de una gran mayoría de clubes de la Liga de Fútbol Profesional. En estos momentos se están celebrando las elecciones para ocupar un puesto en la vicepresidencia de la patronal del fútbol. Y bueno, pues el mandatario ilicitano se ha presentado a este cargo, al igual que el presidente del Girona. De todas formas, el Sepulcre se ha garantizado un buen número de apoyos de clubes a tenor de la campaña que ha llevado a cabo en las últimas semanas y desde luego para el Elche siempre sería bueno poder estar más representado en los órganos donde se toman decisiones importantes para el fútbol, como es la Liga de Fútbol Profesional. Recordemos que Pepe Sepulcre además es directivo de la Federación Española de Fútbol y es un hombre que cada vez está, bueno, pues más integrado en el organigrama futbolístico español, como digo, federación, y en unos minutos podría ser el vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional, y esto es bueno para él, pero sobre todo para el Elche Club de Fútbol. Un Elche que, como saben, está intentando cerrar la plantilla con la contratación de David Generelo, centrocampista del Zaragoza, y también la de un defensa central para prácticamente poner el broche a esta plantilla 2009-2010. Un Elche Club de Fútbol que está en plena pretemporada. Noveno día, precisamente, nos vamos con nuestros patrocinadores a la pretemporada del Elche Club de Fútbol. Este verano la informática llega a tu hogar por la puerta grande. Portátil desde 99 euros, más tarifa plana Internet Premium, más modem USB E220. Además, llévate tu pack desde 19 euros y hasta 100 euros en llamadas. Y si te vienes a Movistar, te llevas un iPhone desde 0 euros al darte de alta tu tarifa plana Internet. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Todo para el profesional de la madera. Nueva tienda Ditele para todo Altavix. En Avenida Alicante 43, Ditele. Distribuidor autorizado Vodafone. Pues el Elche está ya metido de lleno en la pretemporada que comenzó el pasado lunes 20 de julio. Hoy es el noveno día y bueno, pues siguen los dobles entrenamientos. Esta mañana en el anexo del estadio, esta tarde a las 7 en el estadio. Mañana se irán a la playa y no precisamente a tomar el sol y a bañarse, sino a trabajar desde las 8 y media y hasta las 10 en la playa de los Arenales del Sol. Claudio pues intenta con ello ir cambiando un poquito, ya la semana pasada se lo llevó también a la ladera del río Vinalopó para hacer más o menos los entrenamientos, unos entrenamientos que están siendo duros, exigentes, muy fuertes. Lo vienen diciendo desde el segundo día jugadores que, a los que les estamos preguntando, ni con las dos pretemporadas con David Vidal ni las anteriores con Rubio, o al menos eso dicen muchos futbolistas, y bueno, puede parecer que es para quedar bien, pero hoy hemos hablado con uno de los baluartes, uno de los jefes, de las voces autorizadas del vestuario, y que además es un hombre muy importante para Claudio, y como digo, esta es una voz a la que hay que escuchar. Se llama José Luis, más conocido como Achiari. Para él, esta está siendo la pretemporada más dura desde que está en España, y son ya 8 años. Y ojo, pretemporada con balón. Y además la comparaba a las pretemporadas argentinas, que suelen ser bastante duras. caso de esta pretemporada me hace acordar mucho la Argentina, que se corta muchísimo. Yo creo que estoy en España, que ya llevo 8 años. Esta es la que más está corriendo, estoy corriendo, y por mi forma de jugar, por mi forma de estar dentro del campo de juego, a mí me viene muy bien esta. Pues sin duda, insisto, lo dice alguien que está acostumbrado a trabajar y no poco, y que precisamente en el terreno de juego su trabajo pues consta precisamente de estar físicamente muy bien, como un toro. Y además Achiari sabe que, por ejemplo, el año pasado pues no estuvo bien al principio, y además era una de las apuestas, la apuesta más firme de David Vidal. Curiosamente, a partir de que le sustituyeron a Vidal y llegó Claudio, pues yo no sé si fue una cuestión física, mental, pero empezamos a ver al mejor Achiari. Pues yo digo que no es casualidad cuando todos los futbolistas te dicen lo mismo. Está haciendo una pretemporada muy dura, no exenta de balón. Y es que Claudio es consciente, ha sido futbolista, ha sido cocinero antes que fraile, ha pasado por los fogones antes de sentarse en la mesa con el mantel de tela y bonito, y sabe que primero hay que tener, como en la cocina, para que salga un buen caldo, una materia prima extraordinaria. Y en el fútbol es lo mismo. Si tú haces una buena pretemporada, si metes una buena base de física a esos cuerpos, si llenas la despensa de cara a la temporada, luego no te faltará en los últimos 2 o 3 meses, no irás con la lengua fuera. Eso es lo que casi siempre le pasa a este equipo, ¿no? Que se viene hundiendo en las segundas vueltas. Bueno, pues Claudio quiere que el equipo, con su nuevo preparador físico, su juventud, a veces insultante, la de Manolo Semper, que desde luego lleva unas ganas tremendas, y ambos han ideado pues esta exigencia física para que el futbolista llegue con las pilas cargadas, que empiece como una moto, y sobre todo que le dure la carga de trabajo hasta final de campo. Es sin duda buena política, y lo que está claro es que Claudio sabe lo importante que es comenzar bien la liga. Lo del año pasado puede servir como ejemplo. Lo peor le puede suceder a un equipo lo que le pasó a Elche el año pasado. En las primeras 10 jornadas, las primeras 9, no ganar ni un solo partido. Eso es un lastre tan tremendo que vas con el ancla echada, con el garfio, toda la campaña. Y lo normal es hundirte en segunda B. Lo de Claudio fue un milagro. Primero porque fue su primera experiencia como entrenador, y segundo porque lo hizo muy bien, dejando al equipo en media tabla y sobre todo salvado un mes y medio antes. Por eso él quiere cambiar las tornas. Él sabe que para ilusionar y para ilusionarse, y para que el futbolista crea en él, tienen que empezar bien, tienen que empezar ganando. En las primeras 5 o 6 jornadas el equipo se ve ahí entre los 10 primeros. Empiecen a creer en ellos, y a partir de ahí soñar es gratis. Pero fundamental, empezar bien. Hombre, no le va a ser muy difícil mejorar los números del año pasado. No le va a suponer ningún esfuerzo, porque superar lo del año pasado, el arranque, lo haría hasta un niño de patio solo. Así que vamos a ver si llega el equipo en forma, como así parece. Además, no se están produciendo lesiones importantes, y eso demuestra que se está haciendo un trabajo fuerte, físico, potente, pero de calidad. Les cuento que los jugadores oficialmente no, pero oficiosamente sí, tienen ya dorsal, entre otras cosas porque la mayoría ya los tenían, los del año pasado, y los que han venido nuevo han ido eligiendo. Y los únicos que no tienen dorsal son Rubén Pérez y Rodri, que como saben se les está buscando equipo y no van a viajar a Campo Amor. Y tampoco Javi Lara, el chaval que proviene del Alcalá, y que fue motivo de polémica su fichaje por aquello de que si lo fichó el vicepresidente económico sin el consentimiento del entrenador, algo que ya ha quedado afortunadamente subsanado, ese encontronazo. Y lo que pasa es que ya lo decíamos cuando escuchamos a Claudio la semana pasada, que Claudio lanzaba ese mensaje a navegante. Entonces, sí, que está zanjado, pero que no pise en mi parcela, y el que tiene la última palabra soy yo. Y desde luego que la tiene. No le han dado dorsal. Eso es que Claudio o no lo tiene claro todavía en cuanto al chaval, o quiere tensar la cuerda para que se vea quién manda en ese vestuario. Por lo tanto, Javi Lara se lo tendrá que ganar el dorsal, es decir, jugar en la primera plantilla a lo largo de esta pretemporada. Al menos viaja a Campo Amor, y me imagino que hasta final de agosto, pero luego será Claudio el que decida si se le inscribe como jugador del primer equipo o se le busca una cesión. El resto tienen dorsal: Willy Caballero el 1, Raúl Fuster el 3, Olmo el 4, Samuel el 5, Tena el 6, Joaquín Calderón el 7, Juli el 8, Jorge Molina el 9, Sandro 10, Huacaso el 12, Jaén el portero el 13, Pereira 14, Achiari 15, Saúl 17, Rafa Gómez el 20, Chimo Navarro el 21, Pusero el 22, Santos 23 y Óscar Rubio 25. Por lo tanto, ahí están los números. Por cierto, una rectificación, que hacerlo dicen que es de sabios, que yo me sumo a ese bando. Ayer decíamos que el fichaje de Pereira, o mejor dicho, la cesión, contemplaba por parte del club blanquiverde, una opción de compra, pero que iba a ser difícil que la pudiera ejercer por aquello de que si tenía un buen rendimiento el Rayo podría tirar del futbolista. Bueno, ayer nos aclaraban de que exactamente no es así, sino que es el Elche el que tiene la sartén por el mango. ¿Cómo? Pues efectivamente viene cedido al Elche, pero el Elche ya ha pactado en ese contrato de cesión una opción de compra en cualquier momento de la temporada. Es decir, no va a pasar como Raúl Fuster, que si el Villarreal quiere ejercer esa, el llevárselo, se lo lleva. El Rayo, si el Elche no quiere, no se lo puede llevar, evidentemente previo pago de una cantidad pactada. Es decir, vamos a ponernos en situación. Si hoy, mañana, el 20 de diciembre o el 29 de junio, porque hasta el 30 de junio del año 2010 tiene el Elche para ejercer esa opción de compra, imagínense que pasado mañana el Elche quiere ejercerla, o dentro de 3 meses Pereira lleva ya 7 goles, este me lo quedo, o el 10 de mayo del año que viene, que lleva 20 goles, hasta ese momento, hasta el 30 de junio, el Elche tiene la opción de pagarle al Rayo Vallecano y decir, el jugador es mío automáticamente. Incluso voy más allá, si llega en el mes de diciembre un club y quiere a Pereira porque está dando un buen rendimiento, no tiene que preguntarle al Rayo, sino al Elche, porque si el Elche paga en ese momento la cantidad pactada con el Rayo, el jugador ya pertenece exclusivamente al Elche y sería el Elche el que venda, el que traspase el jugador. O sea que en este caso la sartén la tiene por el mango y es sin duda aparentemente una buena operación, si es así como es, nos han contado que no es así, no tienen por qué mentir. Bueno, pues por lo tanto, esa sí es una buena operación. Lo de la cesión para hacer al futbolista bueno y que luego se lo lleven, hombre, lo de Raúl Fuster, lo de David Fuster no salió mal del todo. Te dio buen rendimiento, te marcó 13 goles y encima saca un dinero, 400.000 euros. Aunque has hecho al futbolista para, lo has hecho importante para el Villarreal. Pero hay otras veces que no, porque te viene cedido, pues imagínense, Dani Benítez, imagínense que lo hubiera hecho mucho mejor de lo que lo ha hecho, que el tío se va marcando 15 goles, pues se te va, ni ganas dinero, ni te quedas con el fútbol. O sea, que la opción Pereira, en ese sentido, es mejor. Evidentemente al Rayo también me imagino que le ha interesado esta opción porque el jugador ya no tiene 21 años y es difícil que pueda ir a más. La naturaleza biológica dice que en todo caso o se mantiene o ya a más. Hecho este paréntesis y dada esta breve explicación, vamos a hacer ya una pausita y enseguida vamos con protagonistas. Por cierto que hoy se han visto las caras en el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de Alicante en el SMAC, el Elche y el preparador físico Francisco David Vidal Mateo, que solicita 60.000 euros por los servicios prestados de la pasada temporada. Y bueno, pues vamos a ver si finalmente se llega o no a un acuerdo. Juan, ¿cómo estás? ¿Veraneando en la playa, supongo? Sí, bueno, en la playa por las noches. Y al mediodía, ¿qué te digo? Comiendo de cualquier manera. Pero Juan, ¿en qué mundo vives? ¿No sabes que comer en la alacena del Clare es un lujo al alcance de todos? Sin problemas de aparcamiento, servicio rápido y precios de menú. Anda, que hoy te invito yo y sabrás lo que es bueno. La alacena del Clare, al servicio de los Rodríguez. En carretera Crevillente, teléfono 966660947. Reserve ya sus comidas o cenas de empresa. Disfrute el verano ahorrando con las ofertas de Ferretería La Llave, Pea Bea. Plancha vapor de viaje Cata a 17,90. Receptor televisión digital terrestre 29,95. Vigila bebés inalámbrico con pantalla 129. Minimoladora Casals 27,95. Mesas y sillas de playa, artículos para el hogar, escaleras, herramientas manuales y eléctricas, pintura. Todo con la garantía de las mejores marcas europeas al mejor precio. Ahorre comprando en Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y también en ferreterialallave.com. En Valentín Sánchez hemos preparado unas rebajas para los amantes de lo especial. Disfruta de las rebajas de Valentín Sánchez, de los muebles y complementos de las marcas italianas más prestigiosas, con hasta el 50% de descuento. Ven a Valentín Sánchez y descansa. Valentín Sánchez, en Avenida Alicante, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante en Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante en Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Las mejores ofertas en sillones y sofás las tienes en Tima Sofás. Para el salón, la habitación o cualquier rincón de casa. Tima Sofás, diseño, confort. Y como son fabricantes, mantienen siempre los mejores precios. Sofá 3 más 2 desde 290 euros. Y sofá 3 más cheslón extraíble y reclinable por solo 650 euros. Tima Sofás, siempre el mejor precio de fábrica. Visita nuestra exposición en Elche, en carretera Crevillente, junto a Nissan. Tima Sofás. Comercial Persianera, todo para el profesional de la madera. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones Polapark en Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Polapark en Santa Pola. Abierto todos los días desde las 7:30 de la tarde a las 2 de la madrugada. Entrada y parking gratuitos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de la cadena COPE. Por cierto, que en el ha habido un cambio en los entrenamientos. Un jugador del filial que estaba entrenando con el primer equipo, Alex, vuelve al filial y del filial sube Raúl Alventosa, el central, que ya debutó hace un par de temporadas en el último partido de liga en Jerez, el partido que le sirvió al Jerez para salvarse del descenso a segunda B, y un año después está en primera. No es la primera vez que pasa, ni será la última. Bueno, pues Raúl Alventosa, que ya debutó con el Elche, con David Vidal, que ahora entrena con el primer equipo, presumiblemente por aquello de que le falta un central a Claudio para ser un 4, hasta que le traigan al que le tienen que fichar. Habíamos escuchado a José Luis Achiari, que tiene mucha fe, no quiere vender humo del ascenso. Yo creo que en ello se han conjurado todos por el mensaje que manda Claudio, que desde luego sabe cómo pararle los pies a los futbolistas, sobre todo aquel que quiera pues vender la piel del oso antes de salir a cazar al animal. Y en este sentido todos prácticamente tienen un mismo mensaje. Se les ve ilusionados, pero de puertas hacia adentro. Públicamente ninguno se atreve a mencionar la palabra ascenso. Achiari se atreve algo más y dice que tiene fe en que este año las cosas van a ir muy bien. Bueno, mira, yo tengo mucha fe de que este año las cosas nos van a ir bien. También es verdad que este es el principio de la pretemporada, que bueno, en este momento estamos trabajando muy fuerte físicamente, y bueno, a medida que vayan pasando los partidos amistosos, la gente nueva se va a ir acoplando a lo que quiere Claudio, a lo que ya estamos, ya sabemos lo que quiere, y bueno, esos partidos y esta semana en Campo Amor, la que viene, nos va a servir para ir conociéndonos más y para ir, sobre todo Claudio, inculcándole la forma de que él quiere que juegue Elche. Mira, yo esta pretemporada me hace acordar mucho las argentinas, que se corren muchísimo. Yo creo que estoy en España desde hace 8 años. Esta es... La que más está corriendo, estoy corriendo, y por mi forma de jugar, por mi forma estar dentro del campo de juego a mí me viene muy bien esta. Por eso te digo que primero este verano, que es invierno mío en Argentina, estuve ahí checándome y después, como te digo, esta forma de recuperar, de correr, de sufrir, a mí me viene muy bien y espero y deseo que tanto yo como todos mis compañeros lleguemos muy bien al partido del West, de Huesca, y que como te digo, ese partido ya estemos alcanzando nuestro mejor nivel y no tenemos que esperar a coger el ritmo de la competición. Sí, lo que vivimos la temporada pasada sabemos que es importantísimo empezar bien esta temporada y bueno, estamos trabajando bien, es verdad que todavía falta más de un mes y que en este momento tenemos que estar pensando en hacer una muy buena pretemporada, en que todos estemos para el primer partido de liga sanos y bien físicamente y futbolísticamente, y bueno, ya para el partido de Huesca todavía falta muchísimo. Es importante que estos entrenamientos, estos partidos amistosos que vienen, cada uno de nosotros podamos estar muy bien y, como te digo, llegar a ese primer partido de liga bien y sobre todo empezar bien. Bien, yo lo veo muy bien. El vestuario. El grupo del año pasado fue muy importante porque la manera que comenzamos la temporada, si hubiese sido algo, hubiese estado dividido, hubiese habido cosas raras, el equipo no hubiese podido remontar. Y ahora llegaron gente que tiene ganas de hacer las cosas bien, gente con experiencia y que cada uno sabemos y conocemos como son. Entonces, como te digo, es importante esta semanita en Campo Amor, estar ahí juntos, conocernos, charlar y bueno, a partir de ahí formar un buen grupo para que después de la temporada todos juntos vayamos unidos y poder hacer una muy buena temporada. Bueno, todo el mundo cuando arranca la temporada tenemos las ilusiones muy altas, pero nosotros de esto, que somos los futbolistas, el cuerpo técnico, tenemos que ser humildes, que tenemos que trabajar y prometer simplemente que el primer partido vamos a estar fenomenal y vamos a tratar de ganar porque queremos nuestra casa comenzar bien con nuestra gente y como te digo, eso es el deseo y el objetivo que nos tenemos puesto tanto el entrenador como los futbolistas. Ser un futbolista muy bueno, según la gente del club, van a llegar algunos más. Y bueno, a partir de que estemos todos juntos, tenemos que jugar partidos, tenemos que conocernos. Y ahora por ahí no sirve de nada hablar. Lo importante es hablar el día del Huesca, porque ahora podemos decir muchas cosas, pero la realidad es cuando siguen los 90 minutos del Huesca y ahí sí que tenemos que dar la talla y ahí sí tenemos que le toca a quien le toque jugar, sean los futbolistas nuevos, sean los futbolistas que estábamos la temporada pasada, ahí sí que hay que demostrar la verdad y la valía de este equipo. Como te digo, yo quiero esperar a que comience la liga y a partir de ahí cada uno de nosotros, sean los futbolistas nuevos como los viejos, tenemos que demostrar, porque lo que hicimos el año pasado ya para mí ya está olvidado, no sirve de nada. Tenemos que demostrar cada uno de nosotros lo que valemos y yo creo que vamos a escuchar a la gente importante arriba y que deseo y quiero que marquen goles, que le vaya bien, que sean los mejores del equipo, porque son al fútbol se juega hacer la mayor cantidad de goles posible y esos futbolistas suelen estar cerca del área y son los que marcan los goles y ojalá que le vayan bien. Aparte yo creo que esta segunda división es muy pareja y el equipo que es más, más ordenado, más equilibrado, sea quien sea el equipo, va a estar en la parte alta. Y bueno, para mí Claudio es el que... Los que faltan por venir. Que sabrá, que tiene en la mente la idea de equipo, la idea del futbolista que cree. Estoy seguro que los futbolistas que vengan son bienvenidos y lo que aprendí a lo largo de estos años es que los futbolistas que llegan son compañeros y ellos me van a ayudar a mí y yo lo voy a ayudar a ellos a que esta temporada el último esté lo más arriba posible y venga quien venga, ojalá que las cosas vayan bien. Bueno, yo creo que en este momento somos tres futbolistas, creo que en el centro. Por eso habían ido, bueno, se fue Cobo, entonces por ahí es normal que siga gente en esa posición. Y bueno, lo importante es que Claudio tenga variante y que se decida el quien juega que esté ahí en el mejor momento, pero eso es Claudio el que decide y bueno, él va a tener variante de tener jugadores de distintas características. Y la última de José Luis Achari, ¿qué mensaje le mandaría a los aficionados pues después de la campaña que se hizo esta, de la ilusión con la que se comienza la nueva temporada? Los aficionados están ahí, que si dan el paso al frente, pues claro que tienen que darlo, y esto es lo que decía Achari. A la afición decirle que este año seguro que va a tener un equipo comprometido, que cada partido va... Lo va a hacer como hizo la temporada pasada, en el sentido de que puede jugar mal o bien o regular, pero el equipo va a estar muy bien plantado y va a dejar todo lo que tiene. Y bueno, aparte ojalá que nos vaya bien a todos y que este año podamos disfrutar. Después a la gente seguramente que le vamos a ir enganchando a nosotros de acuerdo a lo que hagamos en el campo de juego, pero no tengo ninguna duda que la gente se va a volcar con el equipo y se está viendo que tanto la parte dirigencial, la parte del cuerpo técnico que es toda de aquí, y los futbolistas queremos hacer las cosas bien y ojalá que entre todos podamos hacer una buena, muy buena temporada. Yo tengo muchísima fe en este año que vamos a estar bien. Digo simplemente eso, que vamos a estar bien, pero tengo mucha fe. Pues Achari, que es la piedra angular de la base de este equipo, tiene mucha fe en que lo van a hacer bien. Ahí se queda, ahí queda eso. Y nosotros le vamos a llevar de escaparate para enseguida escuchar ya la información nacional aquí en la cadena. Gracias, saludos, ha sido un placer, buenas tardes. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada, porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Próximamente en Elche, tapear será una delicia. Muy pronto abrirá sus puertas Restaurante Tapería El Mirador de Elche, en pleno centro, frente al Parque Municipal y la Oficina de Turismo. Ir de tapas ya no será lo mismo. Próxima inauguración de Restaurante Tapería El Mirador de Elche. Minutos nos separan del infierno. Nosotros juramos luchar por tus sueños, vencer para cumplir nuestro destino. La batalla será dura, la temporada larga, pero contigo alcanzaremos la gloria. Ha llegado tu hora. Siente cómo la pasión recorre tus venas. Te necesitamos para lograr la victoria. Cielo o infierno, tú decides. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol, patrocinado por Toyota Merimotors.